Señor, que nuestro Padre perdona nuestras deudas con amor. Si damos nosotros al hermano la mano otorgándole el perdón. Ahora, Señor, perdón pedimos, sabemos de tu grande compasión. Y damos a quien nos ha ofendido la mano otorgándole el perdón. Perdónanos nuestras culpas, Señor, pedimos perdón. Señor, que al más pequeño tratemos sabiendo que eres tú, que el pobre, el desnudo y el hambriento son seres en los que vives tú. Sabemos, Señor, que te ofendimos negándole al hermano nuestro amor. Por eso, Señor, perdón pedimos. Queremos un nuevo corazón.